hasta un monte alto, y allí les permite ver y disfrutar de él, del amor con que Dios ama y bendice este hogar cristiano. Y como San Pedro, los componentes de una familia de fe, bendecida por el sacramento matrimonial y las obras de la fe en la unión esponsal, pueden decir: ¡qué bien estamos aquí! Desead, oh hijos amados, esta felicidad que Dios puede daros si hacéis las cosas bien, si cumplís con los mandamientos y elegís para casaros la persona adecuada para compartir la santidad que cada uno quiere recibir de Dios, para vivir y morir de amor verdadero. ¡Qué bien estamos aquí! Y veían a Dios lleno, pleno de amor. Y Él, Jesús, Dios, se los llevó y les permitió este deleite de ángeles por amor. Sé que me habéis comprendido, y os deseo que Dios os permita vivir, aunque sea en pequeñísimo grado, los deleites de la transfiguración, en este hogar conyugal de alegría y esperanza, en el bien del hoy que repercutirá en un mañana radiante de verdadero amor y paz, que durará hasta la misma eternidad celestial. Oh benditos del Padre, vosotros los que tenéis vocación al santo matrimonio, creced y multiplicaos, porque es lo que Dios quiso y quiere. ¿Dónde está escrito o revelado que ya no lo quiere Dios? Amaos, esposos, y disfrutad del qué bien estamos aquí. Vivid y poblad la tierra con el fruto de vuestro gran amor. Es mi deseo, y aún es el de Dios. No sé yo que Dios haya cambiado de parecer. Disfrutad del amor verdadero, hijos de fe, de la fe. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.